desconoces, sos pequeño rotes sin sabor. Dímelo, todo lo que tienes, todo lo que quieres. Tiene color, oh. Porque, porque tú estás fuera y yo dentro, oh. Thank you. ba ba ba ba ba. Todo lo que tengo dentro lo quiero sacar. Thank you. Thank you.